quiero. Siguiendo la ruta de un pájaro herido, me pude alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos. Perdón, amores, sin ganas, sin fuerza, por ver el sitio olvido. Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito. Procuro olvidarte, haciendo en el día mil cosas distintas. Procuro olvidarte, pisando y contando las hojas caídas. Procuro cansarme, llegar a la noche apenas sin vida. Y al ver nuestra casa tan sola y callada, no, no sé lo que haría. Lo que haría, porque estuvieras tú, porque vinieras tú conmigo. Lo que haría por no sentirme así, por no vivir así, perdido. ¿Sabes? Procuro olvidarte. ¡Ay! Lo que haría nuestra noche, día a día. ¡Ay! Lo que haría nuestra noche, día a día. Procuro olvidarme de aquellos lugares donde nos quisimos. Procuro olvidarme de aquellos lugares donde nos quisimos. Procuro olvidarme. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Los chicos de la villa, le mando un cariño muy especial a todos mis amigos. Gracias. Vamos a continuar aquí con toda la polenta de Cali. Mucha música y bien arriba con todo el sabor.